¿Todo aquí, bien? Feliz de estar aquí en tu radio. Una radio que la consideramos amiga nuestra, así que bien, súper bien. Cuéntanos, ¿qué trae la Fundación Cristo Vive para este semestre, para este tiempo? Mira, sí, nosotros estamos cerrando un proceso, el proceso de postulación. Hay en este momento 5 cursos que están a punto de cerrar en la sede que tenemos ahí en Puente Alto, que queda en Ramón Barros Luco 5773. Y los cursos que tenemos a disposición son instalador eléctrico certificado, que es un curso que dura 6 meses, que es de lunes a viernes de 8:30 a 4:30. También tenemos un curso de soldador, un curso de instalador eléctrico certificado. Este es en la jornada vespertina, es decir, en la noche, entre las 7 y las 10 de la noche. Y también un curso de maestro de cocina. Lo importante para el conocimiento de tu radio escuchas es que estos cursos son totalmente gratuitos. Mira, qué bien. Cuéntanos, hablan un poquito acerca de los cursos, requisitos, perfil del estudiante, etcétera. Sí, mira, los requisitos son primordialmente, el principal es tener una ficha de protección social, que debe tener como tope 13.484 puntos. Nosotros ejecutamos dos programas, uno es el Formación para el Trabajo y el otro Más Capaz. En Formación para el Trabajo los requisitos son la ficha, como yo te decía, y tener entre 18 y 65 años, hombres y mujeres. En el Más Capaz hay una diferencia, también se requiere la ficha, el mismo puntaje, pero en los hombres es entre los 18 y 29 años y las mujeres entre los 18 y 64 años. Ahí habría una pequeña diferencia, pero como te digo, en este último caso estarían los cursos de maestro de cocina y de instalador eléctrico autorizado. El maestro de cocina, habíamos dicho, es de 8:30 a 4:30 y el instalador eléctrico autorizado de 7 de la tarde a las 22 horas. El perfil, mira, en realidad lo que a nosotros nos interesa solamente es que los muchachos, las muchachas tengan deseo simplemente de estudiar, tener las ganas, y eso primordialmente. Los cursos duran entre 6 a 3 meses y son oficios que les permite a la gente que estudia en forma gratuita entrar al mercado laboral, tener más posibilidades de encontrar trabajo, y no solamente encontrar trabajo, sino que además con un mejor sueldo, porque lógicamente tienen una mejor preparación. Y antes que se me olvide, estos cursos, como yo te lo he recalcado, son gratuitos, pero no solamente son gratuitos, sino que además nosotros entregamos un aporte de 3.000 pesos diarios para la locomoción y colación, y en los cursos Más Capaz hay un aporte de 4.000 pesos por, en caso que sea mujer, que tenga un niño entre 0 a 6 años. Correcto. ¿Cuál es el objetivo de esta Fundación Cristo Vive? ¿Qué lo motiva verdaderamente? Bien, lo que nos motiva es el deseo de poder surgir, de que la gente tenga la posibilidad, a los que están en el círculo de la pobreza, de salir de ella. Sabemos que la pobreza tiene que ver mucho con esta discusión que se ha dado ahora en el país sobre la educación, y que a través de la educación es una posibilidad de salir, de surgir. Por lo tanto, nosotros lo que nos motiva primordialmente es poder ver surgir a las personas. Eso es lo que nos mueve todos los días. Y es por eso que nosotros hemos recalcado que estos cursos deben ser gratuitos. Por suerte son así, así que la motivación es esa, que salgamos todos juntos y que nosotros estamos ahí a disposición para que sea una plataforma para que uno pueda surgir. Mire qué importante. Repite nuevamente el mensaje para que la comunidad tome nota, lápiz y papel, sobre esto, ¿ya? Eso, lápiz y papel. La sede en Puente Alto queda en Ramón Barros Luco 773. La idea es que visiten la sede, y si están interesados en los cursos, correr, porque estos cursos, como yo te decía, están a punto de comenzar. Seguramente en el mes de diciembre, la primera semana de diciembre, ya estarán comenzando. Estamos en la casi última semana para poder terminar el proceso de postulación. Y lo otro es que si alguien requiere de mayor información, lápiz, papel, se puede informar en nuestra página web, que es www.scristovive.cl. Yo sé que es complicado, así que lo voy a volver a repetir. Es www.s, la letra S de fundación, pero solo la letra S, Cristo Vive, eso va junto, .cl. O también nos pueden llamar directamente al teléfono, que es el teléfono de información, que es el 22-625-4699. Lo repito, 22-625-4699. La idea es que nadie se quede sin estudiar porque no lo sepa. Y por eso invitamos a toda tu radioescucha a que se acerquen, a que nos pregunten. Aquí estamos nosotros para cualquier duda poderla solucionar y que en definitiva puedan tomar un curso que les ayude a tirar para arriba, que es lo que importa. Me parece. Muchas gracias por el contacto. Gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Que les vaya muy bien. Gracias, que estés bien. Hasta luego. Chao, gracias. Amigo. Les quedó claro, ¿no? No pierdan la oportunidad de capacitarse, más encima cuando es sin costo para ustedes. Que es el único esfuerzo que tienen que hacer, colocarle las ganas y deseo superación.